Muy bien, pues seguro que está encantado de la vida y ya prometió que iban a pasar esta eliminatoria. Hola, Juaní, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Felicidades, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contento. Muy Oye, ¿qué le diste a Alcalá que lo tenemos enfermo desde que se fue a Londres? ¿Por qué? Ah, no sé, no viene al programa, ¿no? Está por ahí perdido, está metido en la cama, sudando, dice. No, a la hora prudencial que dejé yo estaba bien. Ah, sí, ¿no? Así que fue a partir de entonces, ¿no? Vaya partido, vaya eliminatoria, vaya angustia, vaya sufrimiento y qué felicidad al final, ¿no? Sí. Bueno, sabíamos que teníamos que hacer un partido así para intentar pasar con muchos goles. Luego el gol de ellos también nos complicó las cosas. Pero bueno, aquí en Stamford Bridge la afición también tiene un papel importante en noches como hoy. Y por suerte hemos podido ganar y estamos entre los 8 mejores. Y eso que jugáis casi casi a impulsos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que cuando necesitamos atacar pues sí que creamos ocasiones en poco tiempo, a veces por juego y a veces por ganar duelos de jugador con jugador, ganar uno contra uno, buscar al delantero y dejar de cara y bueno, al final tenemos que utilizar todo tipo de recursos para ganar como hoy. Tomás, ¿qué dices? Chato, dime. Que metemos lo peor, chatín. ¿Qué es lo peor? Esos cuartos de final que van a venir. Bueno, no sé, esperaremos al viernes a ver qué pasa. El Mata remontando la Castellana para arriba con el pueblo detrás buscándolo. No sé, a ver qué pasa. Una cosa espectacular. ¿Prefieres evitar a los dos bichos, al Barça y al Madrid, Juan, o que sea lo que Dios quiera? Hombre, que sea lo que Dios quiera, lo que sí que es cierto es que... Madrid, sea lo que Dios quiera, pero que si quiere Dios que no te toque el Barça y el Madrid. Mejor, porque están los dos a un nivel muy fuerte, pero bueno, a ver qué pasa. Lo que les cuesta decir a los futbolistas las dos palabras, Apoel Nicosia. O sea, a todos los del Madrid le han preguntado y ninguno ha dicho, quiero al Apoel Nicosia, que es lo que quiere toda Europa, ¿no? Lo que pasa es que luego si lo dices, igual se vuelve en tu contra. Sí. Entonces, ahora dejarlo. También es verdad. Luego lo colgaré en el vestuario y esas cosas. Estuviste 24 horas antes del partido y está después del partido. Es increíble, macho. Los jugadores del Madrid creo que están bajo tierra, siguen. Desde luego aparecen o no han aparecido. Oye, los penaltis con Di Matteo... ¿Qué diferencia de futbolistas? Juan, los penaltis con Di Matteo, ¿cómo va el orden? ¿Perdona? Los penaltis con Di Matteo, ¿cómo va el orden de lanzamiento? No, hoy era Frank, el encargado, lo había dicho y bueno, por eso lo tiró. Ah, vale. Dicho queda. La ha tenido Fernando, una pena. Hoy era el día. Sí, ha tenido una, pero ha jugado muy bien desde que salió... Pues buscando la espalda, ha tenido una, pero bueno, seguro que en la siguiente ronda marca. Juan, nos alegramos un montón de que estéis en la próxima ronda. Muchísimas gracias. Me has preguntado por la masajista. Ah, espera, Juan. La imagen del día. No, que es que está todo el mundo alborotado con la fisioterapeuta que tenéis en el equipo, porque se la ha visto bastante en el banquillo. No para de decírmelo ella, que además es española, se llama Eva. Está empezando a ser famosa, me dijo ya. Ya, pero esto decía Paco González que ante un problema inguinal, si es ella la que trata también a los jugadores. Ella hace todo, sí. Pero todo. Por eso el Chelsea es el equipo del mundo que tiene más problemas de aductores. Sí. A todo el mundo lo de la I. Hala, Juan, vete, que si no te liamos. Un abrazo, gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego.